¡Tiza en los zapatos! Cuenta la leyenda que cuando un podcast gana un premio es cuando deja de grabar. Y casi parece que estábamos cumpliendo esa maldita profecía, pero no es así, no es así. Tiza en los zapatos, sigue adelante. Bienvenidos queridos oyentes, aquí estamos de nuevo. Hemos tardado unos cuantos meses, pero nos ha pillado este pequeño descanso que sabéis que nos vamos tomando de poco en poco. Mi nombre es Jaime y aquí, como siempre, tengo a mi compañero Carlos. ¿Qué tal estás? Muy bien, Jaime. Sorprendido con esta entradilla. No es broma, es verdad. Hay una especie de leyenda negra que dice que cuando un podcast, por muy viejuno que sea, gane un premio de estos, pues no sé, es la maldición. Y parecía desde noviembre que no habíamos grabado, pero bueno, está la vida real, no la 2.0, nos tenía un poco ocupados y eso es bueno. Pero bueno, aquí venimos de nuevo a contaros cosillas de nuestra vida como educadores, como profesores, como maestros, o alguna cosa diferente, porque en esta entrega número 42 de Tiza en los zapatos, se puede decir que vamos a entrevistar a alguien. Bueno, rectifico, se puede decir que voy a entrevistar a alguien, porque Carlos va a hacer un poco de entrevistado. Nos va a contar una experiencia personal suya, pero que nos parecía interesante compartir con vosotros. Carlos, ¿cómo titulamos esta entrega? No sé, educar a un hijo en inglés sin saber inglés o algo así. ¿Es muy largo esto o cómo lo ves? Bueno, ahora que está de moda esto del el bilingüismo. Sí, vamos a titularlo Criar un hijo en el bilingüismo. Venga, pues. Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. Porque nos gusta vivir de nuestra vocación. Porque nos encanta marcar la diferencia. Porque en educación todo tiene otro punto de vista. Por esto y por mucho más, tizaenloszapatos.com, tu podcast de educación para todos los públicos. Bueno, pues como bien decía Jaime, llevamos un montón de tiempo en estas ondas de internet y estas cosillas. Y bueno, pues he decidido o hemos hablado la posibilidad de comentar, de abrirnos personalmente a nuestros oyentes y traer aquí una situación que es, como bien dices, personal, pero que yo creo que tiene que ver con la educación, por supuesto, y tiene que ver pues un poco con lo que, como bien has comentado, pues parece que está de moda, ¿no? Un poco, que es esto del bilingüismo. Y es que, bueno, como alguna vez se ha escapado o se ha comentado en algún episodio, pues yo tengo una hija que se llama Candela y que, bueno, tiene 21 meses más o menos. Como bien sabes, ya los padres, hasta que llegan a los 2 años, yo creo que hablamos en meses. Así que eso, sí. Esa es un poco la situación. Y bueno, pues desde que tiene 15 días, es decir, desde hace más de año y medio largos, pues yo lo único que hablo es inglés con ella. Y esa es un poco la situación, ¿no? Un poco las circunstancias un poco raras y demás. Y a lo mejor pues alguno piensa que estoy un poco tarado, que puede ser, o que tengo un nivel de inglés espectacular o que yo soy bilingüe o algo parecido. Y bueno, es cierto que no me manejo mal, pero nada más alejado de la realidad en cuanto a un nivel bilingüista o en este caso nativo ni nada parecido. Así hombre, que alguno que te haya visto en fotos puede decir que un poco de pintas de digamos, de sueco tiene, por, ¿no? Por eso lo aclaro, porque luego me ven hablando raro y rubio dice, ah, claro, es que este tío no es de aquí, pero no. Porque tú, oficial, voy a ponerte en un compromiso, oficial, ¿qué nivel tienes certificado de inglés? Yo tengo un nivel B2, que se podría decir que es un estándar o un pelín más alto del estándar, si quieres decirlo así. Y lo único que, bueno, pues te cuento un poco, si quieres, la historia de cómo yo me planteo, ¿sí?, pues el decidir que cuando tenga un hijo o una hija, pues que yo le hablaría inglés. Y comenzó un poco así. Yo desde que he estado trabajando, y hablamos ya desde el 2000-2001, todos los trabajos que he tenido ha sido por el idioma. O sea, yo he estudiado una carrera, tal, bueno, todo lo que me he podido currar en cuanto a título, y al final te contrataban en un sitio o en otro, pues porque sabía un poquito francés para aquí, o porque el inglés parecía que no se me daba mal, y esa era un poco mi historia, ¿no? Entonces a mí esto me ha marcado ya profesionalmente desde siempre. Y en el último trabajo, donde estuve bastante tiempo, pues 7 años, era una empresa americana, y sí que es cierto que, bueno, me tocó viajar un montón y tener cierta soltura con el inglés. Yo siempre cuento que yo aprendí inglés en un coche de Rotterdam a Ámsterdam, porque yo vivía en Rotterdam y trabajaba en Ámsterdam, y el jefe me venía a buscar. Y era, no están muy lejos, pero a las 8 de la mañana había unos atascos de la leche. Y entonces igual nos pegamos hora y pico de ida, hora y pico de vuelta todos los días. Y el tío era... todavía mantengo cierto contacto con él, y esto te hablo del 2004, 2005. Y el tío era una máquina de hablar, o sea, y no paraba. Yo llegaba a las 8:30 a currar con un dolor de cabeza, porque el tío me obligaba a conversación ahí, comentándome cosas, hablando de una cosa, de la otra. Y yo era un esfuerzo mental, pues durante mes y medio, 2 meses estuvimos así, y era un esfuerzo mental de la leche. Y algún día yo le decía, cuando ya hubo más confianza y ya más o menos podía decirle, por favor, stop, para, porque no doy más. Entonces, claro, que quiero decir que no es una cosa ni la que sea un superdotado del idioma, ni es una cosa que con esfuerzos, pues sí que he cogido algo de soltura a nivel de hablar, ¿no?, a nivel oral, pero muy centrado en el tema que yo trabajaba, que era informática. Es decir, muy acostumbrado a comentar o a tratar todo este tipo de asuntos. Entonces, bueno, simplemente en esa perspectiva, ¿no?, con esta historia que tengo detrás, pues me decido a decir, joder, esto del idioma es súper importante, cómo hubiera molado que, ¿no? Y yo tenía algún compañero que sí que en esa disyuntiva, pues bueno, tenía o un padre o una madre de habla inglesa, y entonces tú decías, joder, este tío, esta tía habla inglés, y claro, era... Se va a comer el mundo. No, era más maño que yo, o sea, o más maña que yo. Pero claro, simplemente por esa ventaja, ¿no?, educativa, desde el principio de su vida, vamos, pues resulta que claro, yo lo veía y había una gran diferencia. Entonces, bueno, pues... Yo te voy a contar una cosa, Carlos. Sí, sí. Perdona que te interrumpa, a mí me pasa lo mismo con la guitarra. Yo desde pequeño he dicho, jo, cuántas puertas me habrían abierto a tocar la guitarra, sobre todo en mi adolescencia, a la hora de ligotear por ahí, ¿eh? No lo aprendí de pequeño. No lo aprendí de pequeño, y aprenderlo de mayor es muy complicado. Ahí tengo yo ya encarao para este verano, si tengo tiempo, a lo mejor aprender a tocar el ukelele, que digamos que es por desquitarme pero un poco. Pero también por el ligoteo. ¿El qué? ¿Lo del el ukelele? Sí, porque te iba a decir, una de dos. Primero, estás casado, tío. Segundo, con el ukelele. Con el ukelele no creo que triunfes demasiado. No, es alguna espinita que tengo ahí, el hecho de... Yo también, lo de la guitarra es una pasada. Sí, sí. Y luego el tema musical con los chavales, con los niños, la verdad es que lo tengo muy peor. Hostia, te daría mucho juego en clase, ¿no? Claro, claro, y lo tengo ahí. Pero sí que es verdad, y ahora un poco más en serio, es verdad que si desde pequeños hubiéramos mamado más el inglés, a lo mejor otro gallo hubiera cantado. De ahí un poco la discusión del bilingüismo actual en los colegios, que realmente están hablando inglés desde pequeños, pero claro... ¿Es bilingüismo o no? Porque a mí me parece que lo que tú es un poco, estás contando y me vas a contar es bilingüismo de verdad. Bueno, de momento tampoco tengo unas grandes pruebas que lo atestiguen, pero vamos, ya yo creo que después de este tiempo sí que me interesaba comentarlo y a ver un poco todo, sobre todo, no sé, porque siempre está bien ver qué piensa la gente de estas paranoias. Yo cuando un poco lo empezaba a tener claro, y claro, pues esto, en este caso Candela, no nace de un día para otro, ¿no? Nos da 9 meses o 8 y pico de tregua. Entonces yo en ese tiempo decía, joder, pues... Para empollarte el Magic English. No, tampoco te creas, ¿eh? No demasiado, pero sí que es cierto que miras un poco, ¿no? Buscas en internet como haríamos todos y ves que hay gente... Que hace eso, lo mismo que yo estaba intentando plantear o pensar en hacer con mi hija, pero sin tener ni idea de inglés. O sea, en plan composites, en los sitios, diciendo cómo, o escribiendo cómo se pronuncian las cosas. O sea, gente que no tiene ni idea de inglés intentando dotar a sus hijos de esa habilidad de forma innata, ¿no? Y eso ya me llamó la atención porque dije, joder, o sea, yo estoy venado, pero la peña por aquí está un poquito peor, ¿no? Está un poquito peor. Y esto me resultó como muy esperanzador de decir, bueno, pues puede ser que yo haga algo un poco, pues una locura o algo diferente, pero bueno, la gente no estaba solo, ¿no? Había gente que lo estaba haciendo también. Y en este sentido, pues bueno, lo principal o lo que más busqué es posibles efectos negativos, ¿no? De decir, hostia, es que yo, mi nivel de inglés, mi acento, es probable que alguna palabra, pues cuya pronunciación pues se parezca mucho con otras palabras, pues yo no seas muy, muy exacto. Y en ver un poco si el meterme en este deber en general podía afectar negativamente, ¿no? Al aspecto. Y bueno, eso me quitó bastante el miedo porque todo lo que encontré eran todo efectos positivos y remarcando que no había efectos negativos, ¿no? Y me acuerdo un ejemplo que leí muchas veces que era como, dice, bueno, si una madre o un padre es tartamudo, el niño no sale tartamudo, ¿no? O sea, directamente claro, o habla mal, no tiene por qué hablar mal. Es cierto que luego socialmente y las formas de hablar al final puede tener algo de contagio, pero en este caso no era un problema tanto de pronunciación y de más. Y bueno, en principio me lancé, ¿no? Y dije, voy a hacer esto. Y eso, y llega el día, me doy un par de semanas de habituamiento, de un poco acostumbrarme a bueno, soy padre, tal, hay alguien más en la casa y todas estas cosas. Y comienzo a hablar, a cantarle en inglés, tal. A partir de ahí tomamos una decisión, por ejemplo, que la tele solo es en inglés, con lo cual digo, bueno, pues yo ya me he empezado a descargar de responsabilidad, ¿no? Y bueno, si yo la lío por aquí y no digo algo mal, bueno, por lo menos en la tele algo dirán bien, y entre las dos cosas. El poco yo, Stephen Fry ahí te corregirá, ¿no? Y luego, pues eso, y bueno, y luego ahora, este año he empezado en septiembre la guardería y hemos conseguido encontrar una guardería en el barrio, que hay muchas por suerte, y una de ellas es solo en inglés. No es que sea bilingüe, con sus clases en inglés o lo que sea, sino que única y exclusivamente hablan inglés en la guardería. Porque, perdona Carlos, no sé si lo has llegado a decir. Tu pequeñaja ahora está a punto de cumplir, ¿cuánto? Sí, 2 años, 21 meses. 21 meses, o sea, cierto, tiene es verdad. Un año y 9 meses. Entonces, bueno, es cierto que, bueno, te cuento si quieres un poco la situación actual, poco para ver un poco la evolución, porque es cierto que mi niña de momento no me replica, no habla, ¿no? No habla nada, ni en español ni en inglés. Dice, bueno, un poco raro sí que te mira, ¿eh? No, me mira raro, pues bueno, eso también lo podemos comentar, ¿eh? Porque me mira raro mis padres, la gente de alrededor, los vecinos, un poco. Claro, porque dice, coño, este tío está hablando algo que no es español, yo creo que es inglés y encima le entiendo, o sea, que no debe hablar muy bien, ¿no? Ese soy yo. Claro. Pero ¿cómo te das cuenta que...? Y claro, tú le estás hablando y es un bebé, pero llega un momento cuando empiezas a interactuar con ella que supongo yo que verás alguna respuesta por la cual tú de alguna manera dices, ah, pues sí que me está entendiendo. Sí, claro, claro. ¿Me podrías poner algún ejemplo? Sí, bueno, por eso principalmente lo comento. Si no funcionara, no lo comentaría. Me avergonzaría de ello. Yo ya ves que me hago un poco el tonto, realmente. Sí, alguna cosa sabes, sí. Yo te he visto con ella, que no lo he dicho, pero me parece magnífico esto que estás haciendo. Pero me hace mucha gracia esas cosas que tienen los niños, que claro, lo ves que como lo dices en inglés y en español, y que responde a las dos, pero sí, tira con el ejemplo. No, tira, bueno, básicamente es lo que tú comentas, ¿no? Que realmente mi niña no habla, pero pues ya entiende un montón de cosas. Sí, entiende, no te iba a decir todo, pero sí que es capaz de interactuar en ese sentido y de pedir lo que quiere pedir y de seguirte o hacerte caso a las cosas que quieres decirle. Y bueno, por ejemplo, no sé, lo mismo que hacemos un puzzle y cogemos los animales y tú le dices vamos a hacer un puzzle, la niña coge el puzzle, le dices vamos a coger este animal, la cebra, el rinoceronte, lo que sea, y te entiende perfectamente si se lo dices en inglés o en español, ¿no? Eso no hay problema. O si vamos a dormir o vamos a despedirnos de los animales para irnos a dormir o vamos a cualquier cosa que se le puede decir a un niño de 2 años o de año y pico, lo entiende. O si le dices si se ha hecho caca, pues ella te dice si sí o si no. O sea, porque lo único que dice, no te lo he dicho, es caca en español, ¿eh? Caca. Es su única palabra. Pero tú le dices. Pues enséñaselo en inglés. Claro, sí, yo se lo digo. Tú le dices. Pu, no es pu. Sí, no sé. Have you done a poo? Tú le dices eso, ¿no? Que es decir, has hecho caca. Y ella te mira y dice, caca. Eso es que sí, ¿no? Entonces. Pero bueno, te responde. Te entiende, ¿no? Te entiende, te responde con lo que se le haya quedado, pero ella sí sabe que le estás preguntando si ha hecho caca. Bueno, cualquier tipo de interacción en este sentido la hace igual, o ahora está imitando los sonidos de los animales, ¿no? Pues ya ves que nuestra vida gira alrededor del mundo animal, lo cual es habitual. Sí. Pero vamos, pues yo qué sé, igual que hace el león, o hace el dinosaurio, o hace el búho, ¿no? Pues le dices lo que esos animales en inglés. ¿Cómo hace el búho? Y te lo dice, ¿eh? Yo, o sea, en ese sentido la interacción es exactamente igual en español que en inglés, con lo cual pues yo me siento un poco reforzado en ese aspecto. Es cierto que tengo que estudiar, es cierto que hay un montón de frases hechas para niños, de palabras, de vocabulario que no controlo ni de broma, y que me tengo que poner las pilas, o me estoy poniendo las pilas, y que cuando me empiece a preguntar cosas, cuando empiece a indagar, cuando ya haga más vida social y tenga yo que dirigirme allá en inglés cuando esté en un grupo de niños, ese tipo de cosas va a ser más difícil. Pero bueno, yo abro este capítulo cero y a lo mejor hay capítulos 1 y 2 a ver cómo evoluciona la cosa, porque he leído un poco eso, ¿no? Que conforme pues empiezan sobre todo a estar con otros niños, a sociabilizar un poco, pues el tema se complica, porque ya dices, igual me tengo que dirigir a todo el grupo, entonces lo hago en español, pero dentro de ese grupo está mi hija, que yo le hablo solo en inglés. Entonces, bueno, es complicado. Y es complicado ahora cuando vamos a un sitio y está todo el mundo haciendo o interactuando con ella, y yo le tengo que decir cosas y se las digo en inglés. Entonces la gente me mira raro. La gente, pero el problema es de ellos, no tuyo. Hombre, el problema es que rompes ese entorno social, ¿no? Si estás con tus tíos, con tus primos, con no sé qué, pues yo qué sé, de repente que tú les tengas que decir algo a la niña en medio de unas risas, en medio de no sé qué, y se la tengas que decir en inglés, pues es un poco antisocial, porque te desmarcas del entorno en el yo que estás. Yo creo que no. Me vas a perdonar, pero yo creo que no, y más cuando hemos vivido en nuestro grupo de amigos momentos sociales y a la niña le hemos hablado, bueno, yo como se me pega todo, de repente le hablo en inglés como la puedo hablar en español, pero sí que es verdad que amigos nuestros le hablan en castellano y tú le hablas en inglés, y pienso yo que mientras sea natural y que no haya un ahora fíjate, no me sale en inglés, un break, una ruptura de un momento a otro, si fluye de un idioma a otro las interacciones, no creo sí, pero, que haya ningún problema. Claro, entre nosotros no, porque yo lo que le diga en inglés al 80% lo va a entender todo el mundo, salvo que sea una frase de estas nuevas que me he empollado y que quedan de narices. Pero claro, sí, yo lo pienso más en un ámbito familiar. Simplemente con mis padres, pues claro, ellos, yo les pregunté el otro día, digo, bueno, al principio me decían que estaba loco. Y cada vez que le hablaba en inglés y estábamos con ellos en su casa o lo que sea, decía, oye, pero cuando estés aquí, háblale en español, que si no, nosotros no nos enteramos. Y tienen razón, claro, están totalmente aislados. Si yo hablo, interactúo o digo cosas, ellos se quedan así parados y dicen, bueno, ¿nos vas a decir lo que le has dicho? Y claro, es un coñazo, ¿no? Tener que decir, no, que le he dicho esto. Y a ella, pa, y a mis padres, no sé qué. Pues claro, y entonces al principio fue un poco complicado, ¿eh? Sobre todo eso. Yo te cuento una cosa, y es que mi padre se ha apuntado al Instituto de Idiomas y está aprendiendo ahora en serio inglés. O sea, puedes proponérselo a tus padres. Déjalos, que ya tienen bastante con lo que tienen. Pero igual que te digo eso, te digo pues en un cumpleaños de mi tía, que donde hay gente más mayor, gente no, pues más joven, que sí que me puede entender, otros que no. Pero bueno, supongo que esto, ya te digo, cuando la niña vaya creciendo igual se complica más. Pero, claro, porque ¿hasta qué edad tú tienes intención llevar esta locura? Esa es una gran pregunta. No sé, me he embarcado, o sea, en esto. Tú vas tirando y viendo el día a día hasta que, es que un día tu hija te va a escuchar con acento maño y va a decir, ¡ay, wow! Claro, no lo sé. ¿Quién es este señor? No lo sé. Hemos tenido la suerte de la guardería, que nos da, digamos, este año y el que viene con un complemento en inglés. Claro, si a lo mejor con 4 años yo paro y cambiamos el chip totalmente, igual no sirve para nada, ¿sabes lo que te quiero decir? O va a servir de muy claro. poco. Entonces no tengo un planning a medio plazo. La verdad que igual me he metido, claro, ahora es difícil volver o cambiar, y como ves que va funcionando, joder, a mí me hace un montón de ilusión. Y dices, ostras, pues esto, claro. esto va tirando para adelante, o voy consiguiendo algo, por lo menos la niña entiende mi inglés, lo cual está bien, no sé si será lo mejor, pero está bien. Y eso, no tengo marcado un plazo. Supongo que hasta que sea inmanejable por alguna de las situaciones que me pueda encontrar y que ahora desconozco. Pero... Hasta que ya te empiece a hablar en castellano, quizás. De mayor, hablando de sí, una edad ya más consciente. No lo sé. Yo, hombre, si veo un momento en que ella es capaz de discernir cuando habla un idioma u otro, que eso supongo que pasará, obviamente, y que es capaz de dominarlos independientemente y que a mí me identifica con el inglés y sigue hablándome en inglés, perfecto. Si algún día lo que tú dices, pues le da un poco igual y cambia conforme hable conmigo en un idioma u otro, pues supongo que yo me iré adaptando. Pero es difícil, ¿eh? Y tú imagínate en el parque, donde pues los niños no son amigos ni no, sino se juntan ahí uh-huh. con los que sean. Hay veces que le hablo en voz bajita, ¿eh? Me da un poco de vergüenza, porque dices, hostia, es que ya hay veces que te miran raro solo con cualquier chorrada, y ya encima sí. Bueno, estas cosillas que también las tendré que superar, yo imagino, pero sí que se hace curioso, sí. Y eso es un poco. Yo por dejarte un poco más tranquilo, como ya saben los oyentes que alguna vez me habrán escuchado decirlo, trabajo en un colegio que es trilingüe. Es castellano, catalán e inglés. ¿Qué ocurre? Que los profesores funcionamos, digamos, por departamentos, como se comenta alguna vez. Hay unos profes, damos unas asignaturas en castellano y solo hablamos en castellano. Otros en inglés y otros en catalán. Pero es que fuera del ámbito del aula, en el día a día en el colegio, incluso fuera del colegio, cuando los vemos por ahí, solo les hablamos en el idioma que el que tenemos asignado. Es decir, a ver, y alguna frasecita o algo les puedo soltar en inglés, pero tengo que hablarles en castellano, el de inglés en inglés y el de catalán en catalán. Claro, con mayores no hay más problema. Con los pequeñines entienden todo, pasan de un idioma al otro perfectamente. Ahora sí, como te digo, para dejarte tranquilo, ya niños más mayores, te hablo a lo mejor de tercero de primaria, que son los míos, y bueno, los que ya están a punto de ir a eso, lógicamente lo dominan bien, pero lo mismo, estando dos profesores en clase, porque a veces me han podido venir a echar una mano o dar un apoyo, estamos en una asignatura que se hable castellano, yo hablaré en castellano, pero el otro profe, si es de inglés, hablará en inglés, aunque estemos en una asignatura de castellano, porque ese profe es como si solo supiera hablar en ese idioma, y nos está hablando a los dos y pasan de un idioma a otro con muchísima facilidad. Es que sí que es cierto que de lo que he encontrado, que es común, digamos, en todos los sitios que he encontrado, hay, bueno, como te puedes imaginar, hay blogs específicos, hay, bueno, todo este tipo de, para enseñanza bilingüe en los niños, y sí que marcan que una vez adoptas el perfil, ¿no? Y que te tienen, que no les puedes marear. Sí. O sea, lo que decían mis padres de por qué aquí no le hablas en español, en tu casa en inglés y cuando estás en el parque en español. No. O sea, te tienen que identificar con un idioma y ahí el cerebro es cuando va, digamos, evolucionando en ese sentido. Sí. Y eso debe ser súper importante. Yo no entiendo tampoco mucho más allá de la recomendación y de un poco el fundamento, pero sí que debe ser clave en lo que tú dices, claro. Yo me imagino, como decía, esa conversación. Un día que la coges, la sientas, le dices en inglés, hija mía, tengo que hablar contigo. Ya sé castellano. Ah, bueno, pensaba que sí, te voy a explicar de dónde vienen los niños. Digo, joder. Hombre, también te tocará, pero bueno, depende si tú ya has considerado que es momento de pasar a un bilingüismo en el que tú como figura que hablas en inglés y ya puedes alternar un idioma u otro, que eso ya a lo mejor cuando sea mucho, mucho más mayor. Y recordar que, como has comentado al principio, efectivamente, tú le estás hablando solo en inglés, tu mujer en castellano, o sea, tiene esa información bilingüe. Yo, por mi parte, creo que es más acertada que las dos figuras, materna, paterna, o como sea, voy a poner dos porque hablamos de bilingüe, para, por ejemplo, un padre o una madre soltera, sería más complicado. a lo mejor con una doble personalidad, pero claro, hablando en inglés y en castellano, si los dos, o en este caso si hubiera solo una figura parental, hablara en los dos idiomas mezclándolos. Sí, eso debe ser la muerte, por lo que oigo por ahí, o por lo que he leído. Hombre, alguien nativo, un inglés nativo, una persona, porque yo tengo algún alumno que su madre es nativa inglesa, y claro, ahí sí que a lo mejor alternando, porque, como tú decías, el dominio y la perfección y el saber algunas palabras le pueden ayudar. Pero bueno, eso habría que verlo. A estas alturas, como decías, ¿tú dirías que te está dando buenos resultados? Sí, estamos bastante contentos, sí, sí. También es cierto que ayuda, por ejemplo, pues que en este caso mi mujer me entiende cuando yo hablo con ella, porque si no también sería como aislarse mucho más, ¿no? Y en este caso sí que ella entiende y lo que tú dices, pues una conversación entre los tres, ¿no? O sea, un oyente escuchante que es mi hija y mi mujer y yo hablándole, pues yo le digo las cosas en inglés y mi mujer continúa en español y tal, y bueno, pues y la verdad que sí, yo estoy bastante contento y me reafirmo un poco en la locura de hace un par de años, en pensar que estoy consiguiendo lo que quiero, que al fin y al cabo lo que quiero no es ser ni más guay ni nada, es simplemente, pues como todo padre haría, entiendo yo, toda madre, que es intentar hacer lo mejor para sus hijos, y si soy capaz de con esfuerzo poder darle un regalo, pero sí una ventaja o una cualidad extra, pues yo creo que todo el mundo podríamos pensar en hacerlo, ¿no? De hecho, me llama un montón la atención padres o madres que tengo amigos que son extranjeros, es decir, que tienen como idioma nativo otro y que educan a sus hijos en español. A mí me da un montón de pena porque digo, joder, si lo tienes a huevos y... Sí, claro. Me da igual que tu idioma sea el chino mandarín, no, el chino estaría guay, pero bueno, cualquier idioma súper minoritario, me da igual, es que sería, es una oportunidad perfecta para que el crío de una forma natural salga, no sé si más preparado, pero bueno, todos los estudios dicen que sí, ¿no? Que todo este tema del bilingüismo natural, por decirlo así, ayuda a evolucionar el cerebro, pues bien sea en el País Vasco con el vasco y el castellano, en Cataluña o lo que sea. Y sí que ayuda a tener una mayor capacidad luego de poder aprender otros idiomas o de poder entender otro tipo de cosas. Entonces, no sé. Yo sí que estoy contento, la verdad. Ya veremos a ver. Más que quizás el que lo aprendan, como decías, de una manera natural, es aprovecharse un poco de la naturaleza humana, ¿no? Donde en los primeros años de vida es donde esas estructuras para aprender un idioma, la gramática, están abiertas y son pequeñas esponjas, porque algún padre puede tener miedo a decir, si no me entiende, hombre, claro, y los niños ingleses cuando le hablan a sus padres no les entienden. Quiero decir, el niño, le hables en el idioma que le hables, al principio él va a ir asimilando lo que como suyo lo que le estás dando. Y como dices, mejor ahora en estos momentos que quizás ya empezar, como nos pasó a muchos niños que somos del EGB, que no sé si eran quinto o por ahí, estamos hablando de lo que sería un quinto de primaria actualmente, es cuando nos empezaron a meter incluso el inglés, algunos un poquito antes, pero estamos ya hablando en mitad de una etapa de primaria, empezar de cero con el inglés, eso se vio hace muchos años que era un error. Y yo, por ejemplo, lo que viví, que supongo que somos casi coetáneos, sería más o menos lo mismo, sí, es que sí, sí, repetías el mismo nivel un montón de años, porque daba igual cuando hubieras empezado. Uh-huh. Tú tenías el verbo to be 17 Correcto. Veces hasta que decías, bueno, y ya por fin avanzabas. Y dices, pues si en algún momento esto se me podía dar bien y lo tenía controlado, la forma de evolucionar en el idioma no estaba muy bien implantada, sino que era un poco, vamos a saber todos un poquito, por favor, todos un poquito, y luego ya, pues ya veremos a ver si cada uno crece en el idioma. Yo la verdad que nunca, no ha sido una de las asignaturas que haya tenido fácil, ni he ido a academias de inglés, ni nada. O sea, ha sido una cosa, ya te digo, más bien en el ámbito laboral. Con lo cual, pues me gustaría, no sé si hay algún caso que tú conozcas parecido. No te he preguntado nunca, la verdad. No sabría decirte. La verdad es que yo podría decirte es que estamos en el mismo caso. Y es que, casi voy a decir una exageración, el 50% del inglés que sabemos ha sido gracias a las series. También, que sí, hemos sí. estado escuchando. Porque aunque tú, en tu caso, sí que es verdad que has salido más de España a hacer estos viajes que se hacían en Inglaterra o incluso a Francia, eso no lo hacía todo el mundo. No, tampoco quiero decir que seas un privilegiado, pero sí que es verdad, vale, es cierto, que no es... Sí. Que no era lo habitual, o sea, cuando, algo que podría ser casi normativo, el inglés en España se ha aprendido enseñando solamente gramática durante muchos años, ¿eh? No digo ahora, gramática y vocabulario, no era nada práctico y sin embargo ahora ya la tendencia es primero mediante lo práctico, mediante la pragmática y luego poco a poco ya iremos introduciendo, y bueno, y vocabulario y lo que sería la gramática, la introduciremos ya en cursos un poquito, como dices, no es lección 1, un verbo to be, como muy bien has dicho, que de ahí hasta el infinito y más allá. No, por favor, estoy harto ya de estudiar el presente continuo, que ya me lo aprendí, o sea, sé para qué sirve, pero no sé utilizarlo. Ese es el gran problema que hemos tenido mucha gente que ha sido educada en una cierta época. Los chavales de ahora nos dan sopas con onda, pero como todo, si no se practica, se queda dormido ahí y luego cuesta mucho volver, claro, fíjate, volver a ello. Yo desde que dejé de trabajar en esta empresa y empecé de profesor, el inglés estaba aparcado. O sea, lo que tú dices, pues como mucho para ver Juego de Tronos antes que nadie o una semana antes de que estuviera en español y justo, y ya está. Y con subtítulos porque, claro, hostia, Juego de Tronos, pues algunas cosillas estaban fuera de mi inglés. No, si el listening lo aprobábamos todos, era en el speaking. Claro, por eso digo, lo único que creo que me puede diferenciar de cualquiera que haya estudiado pues un nivel normal de instituto el inglés es el perder un poco la vergüenza o el tener cierta capacidad de poder hablar, ¿no? O sea, en ese sentido sí que tengo rollo y carrete para no quizás con las mejores estructuras perfectas, pero sí de una forma gramaticalmente correcta y llevármelo a mi terreno y ser capaz de explicar lo que quiero explicar no de la mejor forma, pero de una forma correcta. Y por eso digo, a ver cómo evoluciona la cosa, a ver si cuando se pende estas preguntas que hacen los críos les tengo mucho miedo ya cuando empiece a hablar. Y bueno, lo que sí también hemos notado, que no he comentado, es que y que suele ser habitual por lo que nos dicen o por lo que le he leído, que es que al estar con dos idiomas, pues que sí que es probable que le cueste más hablar. No sé si que suele ser algo bastante común que tarden un poquito más en hablar. Y ya no te digo en qué idioma hablen, porque claro, si coge a mi madre y le empiezo a hablar en con palabras, claro, mezcladas, ¿no? Inglés, español y tal, supongo que mis padres, que ahora en principio les parecía bien porque ven cómo la niña hace cosas, ¿no? Y me entiende en inglés, sí, pues sí. Supongo que cuando empiece a hablar de forma un poco extraña, igual me vuelven a mirar mal. Pero dirán, esta niña, ¿qué dice? ¿Que no, ¿cómo no puedo entenderme con mi nieta? No sé qué tal. Bueno, alguna cosa de esta seguro que sale. No, quítales ese miedo porque, como te he dicho, ellos lo que hacen es, si tú me hablas en español, en castellano, yo tengo asumido que a ti te hablo en castellano. Claro, pero eso con 3 años y pico, con 4, no lo van a hacer. Quiero decir, con 3 años y pico, con 4, sueltan palabras por la boca y preguntan de la forma que les viene a la cabeza. Y sí que es cierto. Ya me lo dirás. Sí, yo eso sí que lo dirás. Diría, los de 3 años que yo veo, seleccionan. Bueno, a ver. Seleccionan mucho, ¿eh? Pero bueno, yo creo que eso pasará. Pero bueno, la verdad que eso, hasta ahora la situación está siendo un poco divertida, un poco rara y bastante satisfactoria. Por lo menos a nivel que nos movemos, que es lo que buscamos con los objetivos que se empezó a hacer. Y no lo sé, pues sí que está bien el conocer. Me gustaría saber si alguien está en la misma locura que yo y ver un poco, compartir experiencias, porque es interesante. Yo de los que conozco, no conozco a ningún pirado o pirada que se haya metido en este embolado, lo cual me da un poco de miedo también eso, pero ahí estamos. A mí es que me da pereza, pero bueno, el día que tenga hijos a lo mejor sí que chapurrearlo un poco el inglés, no te digo yo que no, y soltarle alguna cosilla. Pero bueno, llegará ese día, y a ti te pasará, supongo, el día en que tu hija te dirá, papá, esto no se dice así, se dice asá. Y ese es el día que dirás, hija mía, que tengo un B2, leches. Venga, no, hija mía, te puedo hablar en español, ya, aquí se acabó el tema, he conseguido ya. El aprendiz ha superado al maestro. Exacto, no tardará mucho, con un poco de suerte. Pero es eso, no sé hasta qué punto esto nos va a condicionar luego las siguientes etapas educativas, ¿no? Porque lo que decía, hemos encontrado una guardería que no es ni más cara ni más barata, o sea, es una guardería normal, que está en el barrio, como podíamos haberlo llevado a otro sitio, y justo es en inglés, y lo cual estamos contentos, ¿no? Que eso está bien. Y entonces pues nos da este año y el año que viene, que le toca todavía de guardería, de tregua. Pero luego, claro, luego a nivel educativo con el colegio, pues está claro que ya no vamos a tener la misma suerte, porque en principio no nos planteamos llevarla a un colegio británico ni nada parecido. Entonces, bueno, veremos a ver. Bilingües, que son casi todos. Ya, pero es que lo que hablamos, esto ya lo hablaremos si quieres en otro episodio, pero es que el bilingüismo de los coles, me da un poco de... Ahí está. Me da un poco de tirria en la mayoría, ¿eh? No quiero meter a todos en el mismo saco, habrá un poco de todo. Pero yo veo cómo se trata el bilingüismo en los centros en los que estoy, de que se opta a ser bilingüe simplemente porque tengas el nivel B2, que está bien, ¿no? Pero yo conozco gente con el B2 que no es capaz de decir cuatro frases y gente con el B2 que es una pasada. Pero claro, el B2 no es garantía de saber dar una clase en inglés, desde luego. Exactamente, eso es otra de las polémicas que, si quieres, como muy bien dices, lo dejamos para otro episodio, aunque es un tema que es continuo, está siempre a tenor de las noticias, que es ese bilingüismo un poco de ir por casa que tienen la gran mayoría de los centros, no por el hecho de que sean malos, sino porque al ponerse de moda realmente, pues bueno, se ha hecho un apaño, y sin embargo hay otros que han podido de alguna manera trampearlo y tienen unos niveles muy buenos y unos programas bastante interesantes de... Claro, por eso. Pero bueno, de momento nos irás contando, ¿no? De la guardería, ya nos dirás más adelante qué tal, si funciona bien, y espero que nos mantengas también al día de tu pequeña, de si ha habido algún nuevo descubrimiento y si ha habido más allá de caca. Sí, yo sobre todo es eso, cuando empiece a hablar y a ver las primeras interacciones orales, ¿no? Habladas y todo esto, a ver cómo... O más interactivas, ¿no? Más activas, por decirlo así, porque claro, ahora es una interacción, pero es una interacción, por su parte, pues pasiva, porque lo único que hace es escuchar, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues agradecerte que me has permitido abrir una ventana personal dentro de Tiza para contar esta experiencia que, bueno, sin ser relacionada 100% con una educación reglada, sí que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, que al fin y al cabo muchas veces ya lo hemos tratado. Y es espero que igualmente interesante para quien nos escucha. A mí me pareció muy interesante, yo tenía muchísimas ganas que contaras esta experiencia, esta locura, como tú dices, de educar a tu hija en el bilingüismo puro y duro con tu pequeño B2 bajo el brazo. Y vamos a, como dices, a hacer ese pequeño llamamiento a nuestros oyentes, a ver si hay alguien que efectivamente está haciendo lo mismo, si hay alguien que le hubiera gustado, no se ha atrevido, o incluso alguien que le apetece o de alguna manera quiere lanzarse a llevar esta experiencia y tiene alguna duda, algún miedo, que te pueda preguntar y que tú puedas, en esta experiencia que has tenido durante esos casi 2 años, el contarle, pues bueno, que tampoco es tan terrible como parece, y que, bueno, que los niños tampoco se dan mucha cuenta cuando te equivocas. Sí, eso está bien. Me corrige más mi mujer que mi hija, eso está claro. Pero bueno, pues nada, Carlos, nos vamos a ver en la próxima entrega, que me tocará traeros un tema. La verdad es que yo, cuando te he planteado, Carlos, el traer un tema de algún juego, ya me dices: jo, Jaime, tío, qué friki, ya estás trayendo otra vez un juego. Y yo, no, tranquilo, que sí, pero no. Os voy a explicar un par de recursos para utilizar tanto en el aula como fuera, si alguien quiere. En el área de lengua son más versátiles, pero os van a gustar. Uno es relacionado con nuevas tecnologías y otro, pues, un juego de estos frikis, pero ya os contaré en la próxima entrega. Como siempre, Carlos, encantado de que estés aquí conmigo. Encantado más que nunca por mi parte, Jaime. Y nosotros, oyentes, nos veremos en la próxima entrega. Recordad, tizalloszapatos.com, ahí tenéis nuestra web y podéis tener todo donde localizarnos: el Twitter, el Facebook, las redes sociales, el email, todo ahí lo tenéis. Así que nos vemos en la próxima entrega de Tiza en los Zapatos.